medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ningún. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores presos. Señal de base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos al programa Señal de Base, el programa que hacemos los trabajadoras y las trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso, Ensenada. Venimos a contarles hoy que acabamos de llegar de un exitoso safari por el África, donde estuvimos con Matías y con Vicky cazando algunos animalitos así sencillos, nada del otro mundo, unos leones, unos cocodrilos, unas cebras, en fin. Nos fuimos a matar a leones básicamente porque le debemos un montón de dinero a un grupete de trabajadores del Grupo 23 ahí que están reclamando hace un tiempo y que bueno, nosotros como compañeros de Matías y Vicky decidimos compartir este safari vergonzoso que nos enteramos esta semana que estos dos basuras impresentables porque no tienen otros calificativos estuvieron haciendo por el África y se filtraron estas fotos en un portal de la señorita en el cual, bueno, nada, nos merece el absoluto repudio de todos los trabajadores de prensa del país y de Latinoamérica de ver como este empresario que le debe un montón de dinero que ha fundido el Grupo 23, que ha dejado en banda a trabajadoras y a trabajadores con sus salarios, con su fuente de trabajo, no pagando las obras sociales, no haciendo los aportes jubilatorios. En fin, se da el lujo de estar cazando animales, animales, muchos de ellos en vías de extinción, por un módico precio de, no sé, $12,000 la cabeza del leoncito, más la cuota del safari. Terrible. Es algo. Uno piensa, la cantidad de familias que dejaron en la calle, la lucha que están dando, que vinieron dando y que siguen dando los trabajadores de Tiempo Argentino por sostener su cooperativa, los trabajadores de Infonews por sostener su cooperativa, los compañeros y las compañeras de Diagonales que se quedaron sin laburo, cobrando migajas de estos dos empresarios, y ahora ver que el tipo se gasta su multimillonario dinero en este tipo de cosas, da bronca, pero justifica mucho más la lucha que están dando esos compañeros y compañeras a la hora de demostrar por qué hay que pelear contra esta gente. Recordemos que Garfunkel además es un cobarde porque hace un año que se fue a Miami exiliado, jamás dio la cara, no se presentó nunca al Ministerio de Trabajo y además dijo que su socio, Sergio Spolsky, fue el responsable del vaciamiento del Grupo 23. Digo, acá cerró el diario Diagonales, recordémoslo, Tiempo Argentino, Infonews Noticias, en fin. Es un real cobarde que merece todo nuestro repudio y que no vamos a gastar más saliva hablando de él, porque, bueno, por suerte los medios hegemónicos y los compañeros de distintos medios que hoy conducen la cooperativa de lo que es el diario Tiempo Argentino ya han dicho bastante, pero bueno, lo único que podemos sintetizar de esto es que realmente son dos basuras. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy recargado. Voy a saludar a mi compañero David Barresi. Buen día, David, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Acá estamos con Estefanía Velo, con Lucio Garriga Olmo, con Virginia Larucci, Diego Cisterna, Yelén Vázquez. Este es el equipo que esta mañana soleada de primavera, que parece que por fin llegó, estamos haciendo Señal de Base. Y hoy vamos a hablar de algo que nos atravesó esta semana fuertemente a todas las mujeres del país y de Latinoamérica y de muchas ciudades de Europa. Recién leía en una nota que hay una adhesión al paro nacional de mujeres, a la huelga general de mujeres de unas 154 ciudades del mundo. Digo, no es un dato menor, no fue cualquier cosita, sino es un hecho histórico sin precedentes en el mundo. Y vamos a hablar concretamente de mujer y sindicalismo. ¿Cuál es el rol de la mujer en el mundo gremial en general y dentro del gremio de prensa en particular? Vamos a decir que muchos gremios se acogieron y se plegaron a la medida del paro nacional de mujeres, pero también había otros gremios que estaban negociando, digamos, en términos de obediencia y de ajuste, y negociando este bonito de fin de año de 2.000 pesos, y todavía están pensando, tomando té con Macri, qué van a hacer, si van a hacer un paro general o no en este contexto de ajuste nacional que tenemos. En ese marco vamos hoy a tratar de poder pensar en clave de cuál es el rol de la mujer, qué pasa con el cupo femenino adentro de los sindicatos, qué pasa adentro de la CGT concretamente con las mujeres, con una compañera mendocina que se llama Marisa Carrizo, que ella es la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Vamos a tratar de pensar con ella qué pasó, digamos, con la CGT, la respuesta que dieron los medios y este silencio tibio de acompañamiento, y qué pasa dentro de las redacciones con la mujer y la trabajadora de prensa. Además, vamos a tener nuestra columna internacional. Va a venir Lucio al estudio para hablar de Haití, del huracán Matthew y de las mentiras que dijeron los medios de comunicación sobre lo que fue el paso de ese huracán por Haití. Por ejemplo, se hablaba de que había más de 1.000 muertos por el paso de ese evento climático por Haití, cosa que no era cierta, ya salió a desmentirlo el propio presidente de Haití. ¿Y por qué los medios de comunicación dieron semejante versión falsa? Acá hay detrás un gran negociado en el que en general los medios de comunicación están en muchos negociados bastante turbios. En este caso se trata de las ONG que gastan fortunas en ayuda humanitaria para Haití y recolectan fortunas de distintos empresarios. Incluso están en esto también está la misión de paz llamada MINUSTAH, que tiene más de 5.000 soldados extranjeros en la isla, que habla de una historia de saqueos de esta isla que no es un país menor en lo que es la historia de Latinoamérica en general, la historia de saqueo de Latinoamérica. Y de eso va a estar hablando Lucio en un ratito. Bueno, un tema que vamos a retomar en Señal de Base porque nos interesa mucho ese trabajo de hormiga que es tan potente, que se desarrolla dentro de los contextos de encierro a través de la comunicación y el arte. Hoy se presenta en el Galpón de la Grieta, acá en 17 y 71, una revista que se llama Yo Soy, es el segundo número de esta revista que se presenta, que está realizada por la organización Yo No Fui, que es una asociación civil y cultural, sin fines de lucro, que trabaja en proyectos artísticos y comunicacionales, también productivos, dentro de la cárcel de mujeres de Ezeiza. Y también articula con las mujeres que ya recuperaron su libertad o están en proceso con salidas transitorias. La gran pregunta disparadora de la presentación de esta noche, de esta tardecita en realidad, es ¿cómo es la libertad cuando el afuera te deja afuera? En esta actividad va a haber otros compañeros de acá de La Plata, va a estar Esteban Rodríguez Alzueta, va a estar la periodista Ana Cacopardo, va a haber otra compañera de ahí mismo de La Grieta en la presentación, y hoy vamos a charlar con María Medrano, que es la coordinadora del proyecto, que viene impulsándolo desde el año 2002 a través de un taller de poesía que devino en un montón de otras redes y un montón de otros talleres de capacitación laboral, de emprendimientos productivos, de una cooperativa textil, y también en este momento a través de la mano de una revista que, insistimos, se llama Yo Soy, y que da cuenta de esos testimonios, historias de vida y también de las reflexiones que las mujeres podemos construir en contextos de encierro. ¿Qué sorteamos hoy, David? Tenemos un libro específicamente para los trabajadores de prensa. Se llama 10 ironías sobre la libertad de expresión. Es una compilación de artículos, de 10 artículos justamente, sobre distintos aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión. Es un libro editado por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de Capital Federal, y que donde escriben compañeros y compañeras sobre distintos aspectos que vinculan nuestra realidad profesional, que en un ratito los vamos a estar enumerando, pero antes les comentamos que va a estar publicada la foto del libro en el Facebook, como hacemos todos los sábados, para que puedan anotarse para el sorteo. Para anotarse para el sorteo tienen que, abajo de esa foto, comentar "quiero el libro", o vía Twitter, el Twitter nuestro es @periodistaslp, ahí ponen hashtag libroctp y ya están automáticamente anotados o anotadas para el libro. Bueno, así arrancamos con toda la furia, con toda la energía que nos dejó el paro nacional de mujeres. Bienvenidos a Señal de Base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Involucrado en casos con mujeres de barrio. ¿De qué barrio sos, Olga? De Alto San Lorenzo. No, hay muchos casos. Yo me he involucrado en 2-3 casos personales, así, de vecinas, y no me arrepiento. Y si lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo a hacer. ¿Qué cosas hiciste, Olga, cuando te enteraste de alguna situación complicada de una de tus vecinas? Y tenerla un mes encerrada en mi casa con 6 hijos, escondida. Después, esconderla a otra mujer también en el momento de golpe, también esconderla en mi casa. Ayudarla a hacer la denuncia, conseguir la perimetral, enfrentarme a los maridos. Sí, hay que hacerlo, no hay que mirar para el otro lado. Y sí, mucho miedo el 911, pero hay que involucrarse. Cuando yo me involucré también al barrio pidiéndole por favor que llamen a 911 cuando tenían las perimetrales nomás. Y lo han hecho y lo hemos conseguido. Pero sí, la gente no se involucra, no se quiere meter porque bueno, ella se queda, pero tienen que ver por qué se queda. Sí. No tienen recursos, hay mujeres que no tienen recursos para salir de las casas y ellos no se quieren ir. Estamos acá acompañando la movilización, hicimos algunos carteles que ya estuvimos repartiendo. Tienen casos de femicidios conocidos y no tan conocidos para que la gente se vaya enterando de estos casos que capaz tanto no se conocen y sepan por qué están acá. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 17 y ella 15. Yo 15. Sofía y Alina. Alina. Nosotros somos nosotras dos, siempre estamos muy encima de estas cosas. Y más a mi edad, que yo me doy cuenta que también hay casos de nenas que son más chicas que yo y hasta de mi misma edad, que suceden acá en La Plata, en un colegio muy conocido, por ejemplo, como ese que me acabas de mencionar. Así que apoyar a las familias y apoyar a la gente que por ahí no se siente identificada con algunos casos, pero estar igual presentes ante estas movilizaciones porque son muy importantes. Los acosos callejeros, hasta, no sé, algunos términos que se usan, o el mismo machismo, o sea, se ven las cosas pequeñas de la vida, que bueno... Nosotras estamos muy metidas en eso, estamos tratando de mostrarlo todo el tiempo constantemente, pero a veces, no sé, las redes sociales no son suficientes, entonces tener que venir acá por lo menos a apoyar a la gente y a demostrar que somos fuertes y que somos muchas y que vamos a poder contra esto. Y saber que uno hace la diferencia, porque a veces una persona dice, ah, ¿para qué voy a una marcha si no me escuchan? Pero sí. El tema es ir para que se cree esa cantidad de gente, que sepa que sí se lucha por estas cosas, que sí hay gente que es consciente de lo que uno tiene que atravesar y que una mujer tiene que caminar con miedo por la calle. ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Poder popular! ¡Poder popular! Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, ¡abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Este 19 de octubre fue nuestro octubre, sin lugar a dudas. Este 19 de octubre fue el primer paro nacional de mujeres en todo el país y que se convocó en exactamente una semana. En el mismo día que se empezó a circular la convocatoria vía redes sociales, a la mañana, a la noche, se produjo la primera reunión que congregó a más de 50 organizaciones en el CETEP de Capital, y luego, en los días siguientes, se masificó de una manera que fue contagiando a todas las organizaciones de mujeres de Latinoamérica y del mundo, por qué no decirlo, para poder expresarse en contra de la violencia machista y contra la precarización de nuestras vidas. Este fue el primer paro, con un cese de actividades que duró una hora, que fue de 13 a 14, donde todas las trabajadoras, rentadas y no, paramos y salimos a hacer un gran ruidazo en las calles de nuestras ciudades y nos expresamos en nuestros lugares de trabajo y nos vestimos todas, absolutamente todas, de negro. Y se llenaron las plazas de todas nuestras ciudades. Aquí en la ciudad de La Plata hubo, se calcula, que fuimos alrededor de 20.000 personas las que expresamos una vez más: basta de matarnos, vivas nos queremos. Algunos datos, que acompañaron este paro nacional de mujeres, dicen que detrás de el aumento y la hazaña de la violencia femicida también hay una trama económica, decía el documento de la colectiva Ni Una Menos. La falta de autonomía de las mujeres nos deja más desprotegidas a la hora de decir no y nos convierte en blancos móviles de las redes de trata, de cuerpos baratos para el tráfico de drogas y la venta del menudeo. Nosotras tenemos un movimiento autoconvocado, genuino. Nosotras tenemos un movimiento que está diciendo que el 76% del trabajo doméstico no es remunerado. Nosotras decimos que las tareas de cuidado de las personas a cargo nuestro no son compartidas por los varones. Nosotros decimos que el 20% de las mujeres que reciben salario a cambio de su trabajo se desempeñan en tareas domésticas, fundamentalmente. Nosotras seguimos diciendo que estamos subrepresentadas en los gremios, estamos subrepresentadas en la política. Nosotras decimos que somos noticias cuando la violencia es extrema y no se visibiliza todo el entramado de violencias previas a llegar a ese extremo que es el femicidio. De eso no se habla, eso se resiste. Nosotras esta vez nos expresamos a través de un paro que fue realmente masivo, que fue entre mujeres, donde en las oficinas públicas logramos reunirnos y poder salir a la calle, donde las trabajadoras de empresas privadas también hicieron un cese de actividades, donde nos emocionaba cruzarnos con miradas por la calle yendo a movilizar o viajando en tren o viajando en el colectivo o en el subte y ver que estábamos todas vestidas de negro. Y ahí nos damos cuenta de esa energía arrolladora en un día de luto, porque convengamos que es un paro nacional de mujeres contra la violencia, contra los femicidios, que nos disparó la muerte de Lucía y los 19 femicidios que podemos registrar en estos 20 días de octubre. Tuvimos nuestro 19 de octubre, lo vamos a seguir impulsando, esto no se queda acá porque claramente la violencia machista no se modifica, los varones están pensándose, todos nos estamos pensando como sociedad porque la violencia o las violencias atraviesan todo el tejido social, pero es muy importante lo que sucedió y es muy importante para nosotros como trabajadoras de prensa poder hablar con una compañera mendocina que encarna un lugar fundamental adentro del gremio de prensa de Mendoza, adentro del sindicato de prensa de Mendoza. Queremos conocer la experiencia de ella como trabajadora de prensa y como delegada sindical y ahora como secretaria de un gremio. Y además ella, como integrante de la FATPREN, es delegada en un gremio muy importante que miró de costado todo este proceso del paro nacional de mujeres, que es la CGT. Bienvenida, Mónica Carrizo, a Señal de Base. Te habla Paula Bonomi, David Barresi, aquí en el piso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, soy Marisa. Ay, perdón, Marisa. No, por favor. Mónica, pensé. Bueno, Marisa, bienvenida. Nosotros te conocimos, te venimos conociendo por tus publicaciones y tus intervenciones, pero tuvimos el agrado de estar contigo también en la marcha que se hizo, el prensazo que se hizo en Cava, a principio de año contra los despidos en los medios y el cierre de los medios, este paro también histórico que se hizo de trabajadoras y trabajadoras de prensa en Buenos Aires. Así es. Así es, ahí nos conocimos. Bueno, contanos un poco cómo es esto del rol de la mujer dentro de un sindicato de prensa, porque todos sabemos que los sindicatos tienen estructuras muy verticalistas y son hegemónicamente machistas. Bueno, sí, hay mucho de eso, es cierto, ¿no? No es una cuestión, una consideración. Se replica la realidad, ¿sí? Al ver la cantidad, por ejemplo, de secretarias generales que hay en los sindicatos y más en la CGT. Creo que las CTA, las dos, tienen estructuras un poco más abiertas, ¿no? Es un poco mi impresión. Nosotros en realidad comenzamos a trabajar a raíz de la situación que se nos dio a los trabajadores de prensa de Mendoza, con un sindicato que firmó con los dueños de los medios aquí en Mendoza, el grupo Clarín con los Andes y el grupo 1 Vila Manzano, un convenio a la baja. En realidad, yo te digo, jamás tuve la idea que podía desempeñar justamente estas tareas. Fue a través de la Asamblea de Trabajadores que salimos a defender nuestros derechos. Así comencé a desempeñar justamente estas tareas sindicales que llevó a la intervención de la FAPREM y después a la normalización, ¿no?, con la conformación de una lista. Creo, digamos, que a veces, si bien a la mujer indudablemente le cuesta más, también para ocupar esos lugares hay que trabajar mucho, lo que significa también la resignación del tiempo personal. Y cuando comenzás a trabajar y cada vez aparecen más obligaciones, y si se van cumpliendo objetivos, también aparecen nuevos objetivos. En el caso nuestro, recuperamos el sindicato, había que recuperar salario, y después apareció el compromiso de avanzar en lograr la obra social, ¿no? Recuperar la obra social de prensa, que después de un duro proceso, de mucho trabajo, de trabajo no solamente interno, sino de convencer a organismos como la Superintendencia de Salud, que había una obra social de prensa que estaba usurpada por la conducción anterior. Bueno, como te digo, aparecen nuevos objetivos y todo eso requiere trabajo. Y si bien a veces muchas mujeres trabajan y no tienen el lugar que les corresponde en forma, digamos así, proporcional a ese trabajo, también hay que trabajar, que luchar para conseguir esos objetivos. Y es la forma también en que se puede llegar a lograr protagonismo, es decir, llegar a los lugares donde se puede ejercer el poder, en el buen sentido, ¿no? Para la toma de decisiones. Es decir, si vos, por ejemplo, ves la conducción de la CGT que surgió del Congreso del 22 de agosto, hay dos mujeres, en una estructura de 36 cargos. Claro. No se cumple con el cupo femenino. Por ejemplo, ese es un gran tema, digamos. Exactamente. Y yo, la CGT de Mendoza, la que estamos tratando de poner en pie para que salga a pelear en defensa de los derechos de trabajadores, ¿no? De los trabajadores tan vulnerados, en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, anteriormente discutíamos paritarias y había un techo de vidrio, ¿no?, de incrementos, para decir la verdad, pero en este caso hay situaciones todavía más delicadas y complicadas de vulneración. Y también yo lo que pregunté el 14 de noviembre, va a ser en Mendoza el plenario para normalizar la CGT, y una de las cuestiones que pedí que por favor se respetara el cupo, pero también pregunté cómo, que no sabía cómo habían hecho en la CGT Nacional teniendo en cuenta que se había vulnerado la ley del cupo femenino. Qué pregunta incómoda. Claro, y eso justamente lo que pregunté. Bueno, dijeron, no, se va a respetar. Y va a ver, en la actual conducción, ¿cuántas mujeres hay? En la conducción que ya ha vencido su mandato. Ajá. Mendoza, que hace tiempo. Digo, ¿cuántas mujeres hay? Bueno, creo que llegaron a decirme cuatro mujeres, como Ajá. Y el argumento fue, y es que no hay secretarias generales, porque no tenemos mujeres, porque hay gremios que son muy, digamos, con tareas cuya índole es muy masculina. Bueno, distintos argumentos, como si solamente pudiesen ser dirigentes las secretarias generales, como claro, si hubieran mujeres en la estructura, como si no hubiese mujeres trabajadoras. Bueno, digamos que hay una gran subestimación, ¿no?, de las mujeres dentro de la política, pensando la economía, pensando la conducción, pensando estrategias de organización. Digo, hubo mucha subestimación, pensando en que las mujeres podían organizar un paro de mujeres y parar un país desde la productividad. Pareciera que la mujer, para llegar a esos lugares ejecutivos, tiene que dar niveles de excelencia, en donde ya es indiscutible que determinada persona, en este caso una mujer, tiene que ocupar un lugar. Y no estamos hablando solamente del sindicalismo, podemos trasladar la situación a las empresas, a las empresas periodísticas y a las empresas general, en general. ¿Cuántas mujeres son jefas de una redacción? O aún editoras, jefas de sección, como... Sí, sí, sí. Son las menos, son las menos. Y si bien estaría bueno que todo el mundo que ocupe esos lugares diera excelencia, los hombres suelen ocupar esos lugares sin mayores exigencias. A veces tienen altísimos niveles de mediocridad y sin embargo ocupan esos lugares. Entonces, es una lucha. La mujer también es cierto que para ocupar esos lugares tiene que dejar mucho el tiempo personal, que para la mujer todavía es más comprometido, más cuando tenés una familia, tenés hijos, donde también está un poco la condición tácita que de esas cosas, si bien tenemos que decir la verdad, hoy en día, en el día de hoy, los hombres colaboran mucho más con las tareas del hogar y con los hijos, pero en gran medida esa responsabilidad socialmente está establecido que también tiene que hacerse cargo la mujer. Totalmente, de hecho, una de las medidas del paro de mujeres expresaba que cuando una mujer tiene familia, tiene hijos, su actividad baja en un porcentaje del 54% sin hijos a un 39%. O sea, la mujer se le impone que debe dejar su tiempo productivo, su tiempo de trabajo, su tiempo vinculado al desarrollo personal, porque está el cuidado de los hijos, porque el cuidado no es compartido. Claro, mira, yo siempre, indudablemente eso te quita tiempo para el perfeccionamiento profesional, para enfrentar desafíos, para conseguir determinados lugares. Es una cuestión de tiempo, de militancia, de presencia física, te diría, no solamente de trabajo intelectual. Y bueno, indudablemente, en ese sentido, también tiene una exigencia doble la mujer. Es como que socialmente se le establecen más cosas por hacer. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba una ministra de la provincia que llegó a formar parte del Gabinete Nacional por allí en los años 90. Y ella decía que en el gabinete estaba el matrimonio que eran ministros, ocupaban los dos cargos en el gobierno nacional. Y obviamente compartían las reuniones de gabinete. Mientras transcurría una reunión de gabinete, ingresa un colaborador y se acerca a ella, a la mujer, y le dice que su hijo ha tenido un accidente. Es decir, a la que le comunican que tenía que dejar la reunión de gabinete, claro, por la situación familiar, era a la mujer. Bueno, con todas esas cuestiones es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Y obviamente son cuestiones que hay que revertir. Y se revierte también, no solamente con el cambio social, sino con la solidaridad y el razonamiento ecuánime de la pareja. Es decir, que tiene que colaborar cuando vos formás parte de una sociedad conyugal, que al fin y al cabo es eso, y colaborás económicamente para la casa, y bueno, el hombre también tiene que colaborar domésticamente. Eso sería un estado ideal, digamos, de poder pensar que los varones todos en este momento se están cuestionando sus privilegios, están tratando de hacer un proceso de autodeconstrucción, de reflexión, de poder acompañar, de entender lo que es acompañar y ser compañero. Y digo que no es solo un título, una palabra bonita o para determinados ámbitos, y quizás reflejar todas esas acciones que efectivamente se producen en colectivos, en organizaciones, dentro de casa, ¿no? Replicar y ser, no ser tan dualistas, ¿no? Eso es difícil. Exactamente, creo que es un proceso de crecimiento. Mm. Creo que el varón, cuanto más racional, cuanto más pulido, más se da cuenta de esas cosas. Claro. Y creo que en ese sentido hay que avanzar. No es fácil porque también el prejuicio que existe con la mujer existe con el varón, ¿no? Claro, claro. También le alcanza la regla en sentido inverso. Pero, bueno, es un trabajo cotidiano que hay que ir construyendo, que socialmente es una evolución que hay que dar, y obviamente le exige a la mujer o no conseguir simplemente un lugar porque por ser mujer, sino porque significa que tiene que trabajar, superarse, dar tiempo, esfuerzo. Que es más fácil, en el caso que uno tenga pareja, hijos, con la compañía del varón. Claro. Marisa, David Barresi te habla. Te quería preguntar cómo fue el paro de mujeres allá en las redacciones en Mendoza. Bueno, mira, nosotros en todas las redacciones justamente se paró, se reflexionó. Hubo fotos en todas las redacciones. Con toda la redacción, no solamente se sumaron trabajadores de prensa, sino de otros sectores de los medios, en donde se salió a manifestar el rechazo a la violencia contra la mujer. Vos sabés que en Mendoza ha habido casos terribles, claro, en los últimos tiempos, que han tenido obviamente repercusión a nivel nacional. Pero bueno, y obviamente hace muy poco, cuando fue la marcha de Una Menos, a raíz de los casos justamente que nos conmocionaron en la provincia, el sindicato de prensa adhirió y salió a las calles también a marchar. Es decir, que estamos en forma permanente con testes, ¿no?, a esta situación que rechazamos y que obviamente tratamos en la vida cotidiana de los trabajadores de prensa, obviamente tratar de desterrar. Hemos tenido casos en donde a través de las jefaturas se han dado situaciones de esta índole que hemos justamente tratado de marcar, de rechazar, de blanquear, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. No solamente con esta adhesión masiva, social, cuando hay una movilización social, sino también cuando tenemos casos particulares en nuestros lugares de trabajo. Claro, ahí vos seguramente tenés experiencia en esto. ¿Cuál es el rol que tiene que tener un gremio para enfrentar la violencia hacia las mujeres adentro de las redacciones? Y bueno, justamente esto, no callarla, salir y denunciarla. Uh-huh. No solamente, digamos, internamente, sino ante los organismos públicos. Claro. Y ante las empresas, por supuesto, ¿no? Están los organismos de control. A ver, un sindicato, básicamente, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de las condiciones salariales y condiciones laborales. Pero hay otras cuestiones, como las cuestiones profesionales, y el de las relaciones humanas, es decir, el trato que debe recibir un trabajador, que no podemos mirar a un costado. Entonces, apelamos a los ámbitos en donde esto se debe denunciar, y donde están quienes tienen las facultades para actuar en esos casos, que es fundamentalmente la empresa, que en muchas ocasiones es muy condescendiente con los niveles jerárquicos, porque está la idea como que si se les llama la atención los desautorizan ante el personal. Claro. Bueno, sobre eso justamente hay que hacer hincapié todas las veces que sea necesario y sacarlo del ámbito de relación entre las partes, empresa, trabajador o sindicato, en este caso la representación de los trabajadores, y hacerlo en el Ministerio de Trabajo, como nosotros lo hemos hecho. Y no solamente en el caso de la violencia de género, ¿no?, sino cuando es también violencia laboral. claro, que tampoco claro. No es menor. Y que en general se naturaliza dentro de las redacciones muchas veces las relaciones jerárquicas y violentas. Bueno, eso es lo que no hay que aceptar. Claro. Y es lo que también le decimos a los compañeros, que no tienen que allanarse a aceptar mansamente esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? A veces los compañeros no quieren denunciar porque tienen miedo de perder el trabajo. Claro. Es la misma situación por la cual a lo mejor no quieren salir a participar de alguna medida gremial. Bueno, todo ese tipo de situaciones hay que ir superándolas, revirtiéndolas. El sindicato trabaja y toma una posición en ese sentido. Y lo que esperamos, lo deseable, es que gradualmente la gente también vaya desligándose en ese sentido de sus miedos, como para hacer una defensa de sus derechos, ¿no? Ya sea cuando se trata de género, cuando se trate de una cuestión laboral, es imposible vivir bajo el yugo de alguien. Uh-huh. Es imposible. Ni siquiera se puede desempeñar bien una tarea periodística en situaciones de esta naturaleza. Totalmente. Este año se presentó el Monitoreo Global de Medios, que es un estudio, quizás lo conozcas, que hace una medición en clave de género, digamos, medios y mujeres, pensando a ver de qué manera somos noticia y de qué manera nos desenvolvemos las trabajadoras de prensa dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y uno de los datos que arrojaba, por ejemplo, es que en los medios escritos solo el 15% de las mujeres firman sus notas, en detrimento del 85% de los varones que sí están autorizados por, digamos, las líneas editoriales de sus medios a poder firmarla. Después, por ejemplo, que las periodistas mujeres reportan noticias, son mayoritariamente, digamos, mujeres las que reportan noticias locales, y en detrimento de noticias internacionales o nacionales, y ni hablar aquellas que puedan hablar de economía, política y tengan opinión o puedan desarrollar informes, porque eso es exclusivo, territorio exclusivo de los varones. Digo, pensándolo desde nuestra profesión específicamente. Nada, sin duda, ¿no? El famoso techo de vidrio. Exactamente. ¿Dónde está escrito que hay un impedimento para una mujer para, por ejemplo, firmar una editorial o hacer columnas en cualquier medio, en cualquier soporte? En ninguna parte. Pero en términos reales, si bien hay mayor participación, pero hay un coto cuando se trata justamente de tareas de niveles jerárquicos o de tareas más calificadas, digamos, y a lo mejor están absolutamente preparadas para hacerlo igual o mejor. Pero ese famoso techo de vidrio, justamente a eso nos referimos, ¿no? Y después, el reforzamiento de determinados estereotipos también. O sea, dentro de los medios de comunicación se repiten, no se nombra, por ejemplo, el femicidio y todavía seguimos leyendo crimen pasional. Claro, eso totalmente. Como un ejemplo, digamos, ¿no? Pero se refuerzan el estereotipo de la víctima buena o la víctima mala. Si la pibita le gustaba sacarse fotos en Facebook, digamos, se refuerza claro. Ese estereotipo. Digamos, generó cosas para que le pasara lo que le pasó. Por ejemplo, claro, digamos. Una barbaridad. Y bueno, hay como mucha resistencia de formación también para poder claro. Ir revertiendo desde el lugar de uno de trabajo determinados mecanismos que persisten en justamente generar esta brecha tan ancha en las desigualdades. Claro, que son leyes tácitas, que no están escritas en ninguna parte, uh-huh. Pero que tienen más fuerza por su vigencia que las leyes escritas. Es así, lamentablemente. Nosotros en el sindicato de prensa, en el área de capacitación profesional, sí. Hemos hecho dos cursos que lo hicimos con la Defensoría del Público, tratando de formar, ¿no? Porque hay veces que se cometen errores inconscientemente o por falta de conocimiento, y otras veces no, sino por concepciones muy arraigadas erróneamente. Pero recuerdo que la idea era el vocabulario o las modalidades, justamente para no cometer estos errores, ¿no? Crimen pasional, cuando se trata justamente de una mujer que la mató su pareja, que es un feminicidio. Y también la protección, ¿no? Veíamos algunos videos en donde justamente se había llamado la atención desde la Defensoría del Público y se había pedido una rectificación al aire, y un famoso conductor justamente de la TV de Buenos Aires hizo esa rectificación, pero mientras la leía sacaron su imagen del aire, es decir, facilitaron de que no diera la cara pidiendo disculpas. Hasta allí se nota justamente en ese sentido la condescendencia con determinadas actitudes que son también indefendibles por la forma en que los medios manejan determinadas situaciones en torno a este tema, ¿no? La violencia de género. Bueno, no te queda otra que seguir trabajando, tratando de que esta situación evolucione hacia un punto favorable y de equidad. Marisa, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Marisa Carrizo, que es la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza y delegada por FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, dentro de la CGT. Marisa, te quería preguntar cómo la ves para adelante en función de las afiliaciones, digamos. ¿Por qué es importante para una trabajadora de prensa, para los trabajadores de prensa, tener un sindicato, afiliarse, acercarse a un gremio, y la necesidad en esta coyuntura política, ¿no? Vamos viendo que vamos a un túnel, como diría nuestra querida vicepresidenta, cada vez más oscuro, donde no, claramente no vamos a ver una luz que nos dé oxígeno, y que vamos a un escenario de mucho ajuste y mayor profundización de la precarización laboral. Bueno, afiliarse siempre es importante, porque el sindicato es una herramienta de defensa de derechos cuando se ejerce como se debe ejercer, ¿no? Concretamente. Es una herramienta de defensa de derechos laborales y derechos salariales, entre otros, ¿no? Hemos estado hablando también de derechos profesionales, de género, de los derechos a una convivencia respetuosa laboral dentro de los medios, pero básicamente es una defensa, es una herramienta de equidad. Muy fácil a veces estar en un medio y hacer un arreglo personal con la empresa, que generalmente lleva otro tipo de concesiones, que significan una suerte de denigración desde lo humano y también desde lo profesional, porque muchas veces te hacen hacer cuestiones denigrantes. Esto es una herramienta justamente que apunta a que todos estemos cada día un poco mejor, pero en forma colectiva, para todos. Y eso es una diferencia que habla justamente de dignidad profesional, de dignidad humana, y de una gran satisfacción cuando se obtienen resultados en forma colectiva, donde todos hemos colaborado y logrado superar una situación. Eso justamente es el sindicato, y por eso es importante que las bases nuestras, que son los afiliados, los trabajadores, estén afiliados. Cuanto más seamos para tirar del carro en esta lucha, es mejor. Es prácticamente imposible que cuando todos los trabajadores están alineados detrás de un objetivo, la patronal nos pueda bastar real. Esa es justamente el objetivo, la importancia de la afiliación, de estar sindicalizado. Por eso decimos, es una herramienta para la equidad, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, y no como hemos visto muchas organizaciones sindicales que están alineadas al gobierno de turno para beneficio de sus dirigentes y en perjuicio de los trabajadores. El sindicato de prensa está del otro lado, ¿no? De esto, el sindicato de prensa de Mendoza, de lo que recién justamente hemos comentado. Marisa Carrizo, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Base. Realmente un gusto tenerte con nosotros, escucharte y poder reflexionar acerca de estos temas que nos atraviesan y por los cuales nosotros aquí en nuestra ciudad hacemos el humilde aporte de trabajar y reflexionar

alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Olla popular en los Andes de Mendoza por paritarias miserables. El martes 18, más de 100 personas realizaron una olla popular en las puertas del diario Los Andes para exigir la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita. El pasado miércoles 19 se desarrolló otro encuentro paritario entre el secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, Cruz Calvet, y representantes de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA. La idea de la reunión era intentar avanzar y definir el porcentaje para este segundo semestre de 2016. Quieren desalojar a los y las trabajadoras de Infonews. Luego del vaciamiento del Grupo 23 llevado adelante por los empresarios Spolsky y Garfunkel, los trabajadores de Infonews afrontan un juicio de desalojo por parte de los dueños del inmueble. El juez que entiende la causa fijó una audiencia de mediación para el 3 de noviembre, pero al mismo tiempo resolvió avanzar con el desalojo del edificio. Para evitar esto, los trabajadores del portal invitan a una choripaneada que se realizará a partir de las 13 horas en la puerta del edificio ubicado en Fray Justo Santa María de Oro, 2334. Córdoba se movilizó porque el sueldo no alcanza. El Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba, CISPREM, participó con su Consejo Directivo y cuerpos de delegados del paro provincial organizado por la CGT Regional Córdoba, junto a la CTA Autónoma y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. El secretario general de CISPREM, Carlos Balduino, denunció que los trabajadores de esa provincia reciben salarios de hambre y que las empresas periodísticas se niegan a realizar una propuesta digna en el marco de la negociación paritaria. Movilización por la implementación del convenio colectivo 541/08. Las y los trabajadores de la ciudad de Corrientes y alrededores movilizaron este viernes 21 para exigir la aplicación del convenio firmado entre ADIRA y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Desde el 2008, los empresarios judicializaron la implementación del convenio colectivo y el expediente se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de dicha localidad, a la espera de que los jueces resuelvan a favor de las y los trabajadores de prensa, quienes se encuentran cobrando sueldos muy por debajo de lo que marca la ley. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Bueno, recordamos que hoy estamos sorteando el libro 10 ironías sobre la libertad de expresión, que es un compilado de artículos periodísticos. También es un cuaderno, si podemos decirlo, para poder pensar la comunicación que elaboró el colectivo de trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires, que hoy integra el nuevo sindicato, el CIPREVA. Son un compendio de artículos que nos sirven a los comunicadores para poder pensar nuestro rol, nuestras prácticas concretas. Y eso, ¿cómo podés hacer? A ver, contanos, David, para anotarte y ganarte este libro. Podés entrar a la página de Facebook del CTP, CTP La Plata. Ahí vas a poder encontrar la foto del libro, y abajo de la foto del libro en el comentario pones "quiero el libro". Ahí ya estás anotado para el sorteo. Y si no, vía Twitter, el Twitter nuestro, Periodista CLP, ahí nos pones hashtag arroba libro CTP y ya estás anotado para el sorteo del libro que hacemos al final del programa. Bien, y no te vayas de ahí porque vamos a seguir con comunicación en contextos de encierro y con una columna de internacionales pensando un poquito el rol de los medios, el huracán Matthew y Haití. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sepa.